en Nicaragua. Las mujeres nicaragüenses siguen teniendo limitado acceso a la tierra y a créditos financieros. Aunque en el campo las mujeres hacen mucho, no son valoradas. Por ejemplo, la mayoría de líderes de asociaciones de productores son hombres. Raúl Martínez de Radio Camoapa nos comparte esta nota. En Nicaragua, solo el 20% de las mujeres tienen acceso a la tierra, según un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. El mismo estudio señala que en América Latina y el Caribe, las mujeres reciben apenas el 10% de los créditos y el 5% de la asistencia técnica. En cuanto al tema de igualdad, hay limitaciones en Camoapa, pero no se pueden negar algunos avances, señala la doctora Edelma Enríquez, de la Casa de la Mujer. Sí existen las oportunidades, ya sea en el campo laboral, en el campo del conocimiento, en la tecnificación, en las mejoras a nivel personal, a nivel de familia, a nivel de negocio. Ha habido bastante cambio, está más decidida, ha roto un poco más el cascarón que la cubre y la protege del ambiente propiamente de la pareja. Se ha desenvuelto más como persona en cuanto al valor que se le da por el trabajo que hace, por lo que sabe, por lo que conoce. Entre varón y mujer seguimos estando bastante abajo. Las estadísticas son una muestra de las limitaciones que viven las mujeres. La realidad es más cruda en el campo, señala la comunitaria Manuela Ortega. Realmente existe mucho el machismo, podríamos decir, en cuanto a las mujeres también, porque depende de cómo creamos los hijos para que así mismo se vaya dando, ¿no? Hay cosas que sí las podemos hacer nosotros como mujeres, pero no siempre está visibilizado ante los hombres. Siempre como que son más capaces ellos, como que siempre lo pueden hacer ellos. El gobierno de Nicaragua está brindando oportunidades de forma igualitaria entre hombres y mujeres. Bueno, como te digo, no siempre. Pues antes, en algunas ocasiones sí, porque antes vos sabés que solo eran alcaldes, solo los hombres, solo las mujeres muy pocas veces participaban, pues en estos espacios algunas veces sí las mujeres se están empoderando. Ramón Mendoza es el responsable de San Just Solidari en Camoapa, una ONG que promueve el desarrollo y trabaja con grupos de mujeres organizadas. Asegura que el sector femenino ha avanzado, pero su trabajo no es visibilizado. También son productoras, son mujeres que hacen posible producir lo que ellas consumen. ¿Qué es lo que pasa? Que es que en el campo las mujeres hacen mucho, pero no son valoradas. Si no lo vemos, por ejemplo, en las organizaciones productivas que tenemos en la localidad, son hombres la mayoría de los que sobresalen. Sobresalen en los cargos, sobresalen en las responsabilidades, sobresalen en eso, pero luego tenemos que sus esposas, sus compañeras, sus mujeres, que tal vez trabajan a la par, no salen a luz. Lo que se tiene que hacer en todo caso es ir teniendo conciencia, pero que sí, yo te puedo asegurar de que sí, ahora hay más oportunidades, tanto para la mujer en el campo como para la de la ciudad. De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. Para resolver las brechas de desigualdades, hace falta educación. La educación es un pilar fundamental para el desarrollo de los pueblos, el conocimiento. Y además de eso, la mujer siempre es la que no tiene acceso a la tierra, no tiene acceso a crédito. Yo siento de que es un papel sinceramente de organización interno y de querer estar en los espacios y de defenderlo. Pese a que en Nicaragua las mujeres desempeñan un papel fundamental en la erradicación del hambre, preservación de la biodiversidad, hay mucho por hacer. El acceso a la tierra es un tema pendiente. En primer lugar, porque las tierras ya están ocupadas. Más que todo tiene que ver con la voluntad política de los gobiernos, porque las leyes ahí están. ¿Cómo así se apropian o se apropian de tierras, verdad, para hacer grandes proyectos? Entonces podrían también hacer bancos comunales, puede ser. Entonces, de tal manera que favorezca a las mujeres, no aspiremos a que sean grandes cantidades, porque es sabido que en poca tierra se puede hacer mucho, siempre y cuando se trabaje bien, ordenada, y con mucho conocimiento agropecuario y de conservación de suelo y de la agua. Esto bien vendría a facilitar la situación de las mujeres. Se promulga la igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, pero en cuanto a mejores salarios, asistencia técnica y distribución de la tierra, hay una deuda pendiente. La tierra está concentrada en manos de unos pocos y puesta como mercancía libre para ser vendida al mejor postor. Hemos visto pasar siglos, mancilladas desde niños.